Iba olorum, iba olofin, hache olorum, fifun, olorum, agua, ni otundu, arem. A mi amiga me dijo, el día que no pudiera, me consultaba con el brujo, el babalao o la santera. Hay un son, hay un flow, hay un son que se oye en la barra. Vengo de La Habana chapeando bajito, bailando en el tiempo sin clave ni na. Vengo con mi negro bolero, rumbero, santero, palero, con Aragua. Dime qué pasará, no me llores cuando yo me muera, yo no quiero flores. Epitafio dejo, aquí ya es el negro que fue mucho entre los muchos y primero entre los pioneros, caballero. Hay un son, hay un flow, hay un son que se oye en La Habana. Hay un son, hay un flow, hay un son que se oye en La cultura, esencia, Yoruba, Carabalí. Mi son from the street se llama Bana. Mi rumba no para aquí. Si quieres de esto, no pare cuerpo. Y si sigue lento, fúmate en esto. No quiero cuento ni lío, llama. Rumbero la rumba, rumba, tía. Hay un son, hay un flow, hay un son que se oye en La Habana. Hay un son, hay un flow, hay un son que se oye en La Habana. Ven trasprado de chumbi. Caso Meni Paco directo, acaso estoy de ley, oigo que hombre y me empapé. Si la rumba no es como a Jay, viste como camina, te dominas en rolina, menos pierda la medicina, tus pupilas se encasquillan, es hora de cambiar la pila. Hay un son,